Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén con nosotros en Programas Sociales. Sé que en la semana los hemos abandonado un poquitito, pero pues ustedes ya vieron, estuvimos en la firma del convenio con IMSS, con Infonavit, y mi compañero Seth Gómez está dando cursos de digitalización justo en Playa del Carmen. Y hablando de Playa del Carmen, Cancún, tengo aquí el día de hoy a muchos invitados. Miren, nada más la bulla. A ver, chicos, hagan un Bien, hasta nuestro productor ya le destruimos sus oídos, pobrecito. Cuídenmelo, si no, ¿cómo va a escuchar? A ver, nos vamos a ir hasta salió Benja de la oficina, que tenemos aquí la cabina llena. A ver, ¿de dónde nos visitan? Me van a decir su nombre, de dónde nos visitan y qué hacen aquí en la Croc, uno por uno, ¿vale? A ver, tenemos de este lado a... Rosalinda, vengo de Playa del Carmen y estamos en un curso de Cefricuro. Perfecto, ¿y de este lado? Laura de Los Cabos, estamos igual en el curso de prevención al lavado de dinero. ¡Wow! ¡Qué importante tema! Ahorita nos van a hablar al respecto. Y de este lado, por acá, Isamar, les visito de Cancún y venimos al curso de lavado de dinero de parte de Cefricroc. Muy bien, ¿y por acá? Ciranda, y yo soy de Cefricroc, pero de Matriz. Estamos aquí tomando el curso de prevención lavado de dinero. Tú eres de acá, de la Ciudad de México. Perfecto. Aquí. ¿Y por acá? Hola, mi nombre es Jessica, también soy de Matriz y estamos tomando el curso. Muy bien. Acá tenemos a... Hola, yo me llamo Isaac. Y también trabajamos aquí en las oficinas centrales de la Ciudad de México, de Cefricroc. Y pues... A Isaac sí tenía el gusto de verlo porque estamos de vecinos en las oficinas, ¿verdad, Isaac? Estamos al ladito. Pero mira, tanto tiempo y no sabía tu nombre hasta el día de hoy. De este lado... ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Lorenzo, igual visitándonos de Playa del Carmen, e igual tomando el curso de actualización de lavado de dinero. Perfecto, y acá tengo más. Hola, mi nombre es Lupita y también venimos de Los Cabos. Para tomar el curso. Muy bien. Y por último. Hola, mi nombre es Fernando, vengo de Cancún. Estamos aquí en Cefricroc tomando la actualización de la prevención del lavado de dinero. Muy bien, estos temas están dentro de los programas sociales Croc, por supuesto, que tiene nuestro líder, el senador Isaías González Cuevas. Y qué importante es cuidar nuestro dinero, ¿no? Ustedes, expertos en la materia, lo sabrán. A ver, ¿quién me dice qué están aprendiendo en los cursos? A ver, díganme. No se amontonen. A ver. Pues estamos aprendiendo a prevenir esta parte del terrorismo y el lavado de dinero para que no ingrese dinero ilícito en nuestra caja, que es el proyecto que estamos trabajando nosotros. Bueno, nosotros cada uno tenemos diferentes funciones en la caja, pero es importante que todos conozcamos esta prevención. Claro, por supuesto. Ahora me imagino, si yo quiero pedir un crédito, tengo mis ahorros con ustedes, pues su tarea es cuidar nuestro dinero, ¿no? Claro, y que a veces, pues no está en sus manos, o sí lo está. A ver, díganme. No, sí, está en nuestras manos. De hecho, bueno, somos los responsables de cuidar el dinero de todos los socios, que bueno, en su mayoría son personas agremiadas a la Croc. Y sí, es nuestra responsabilidad, precisamente por eso tomamos estos cursos. Claro. Ahora, ¿qué han aprendido de nuevo que digan, híjole, eso no lo sabía, qué importante, o a lo mejor qué miedo, ¿no? Esto del lavado del dinero. A ver, por acá. Isaac. Dale. Pues, temas nuevos, más bien es como una actualización de temas que ya habíamos tenido antes. Ok. Que es como pues prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, detectar operaciones que puedan ser de lavado de dinero. ¿Cómo se dan cuenta? Entre otras cosas. A ver, ustedes díganme, porque a lo mejor nosotros que no somos pues expertos en la materia y no sabemos al respecto del dinero, ¿ustedes cómo pueden, o esos foquitos rojos para las personas que nos están escuchando en este momento decir, híjole, algo ando mal ahí, está raro? Bueno, para empezar tenemos que conocer a nuestro socio. Cuando el socio va a ingresar le pedimos documentación. En base a la documentación que le pedimos vamos a ir conociéndolo. También se le hacen una serie de preguntas con las cuales nosotros vamos a darnos cuenta de qué trabaja, cuáles son sus ingresos, cómo proviene. Y también tenemos un sistema en donde vamos a buscar al socio antes de, para saber si está en alguna lista bloqueada. Oh, o sea, la lista negra que conocemos. Exactamente. O sea, en el buró de crédito o es independiente. Son dos cosas distintas. A ver, platíquenme. Digan. Nos echen la bolita, nada, digan tú, a ver, digan. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Bueno, buró de crédito quiere decir que, por ejemplo, tú pediste un crédito y no lo pagaste. Ajá. O sea, ese es un mal sujeto, ¿no? O sea, no cumple con las obligaciones que adquirió. Que casi ni se da, ¿verdad? No. ¿Cuándo? Y, por ejemplo, el lavado de dinero es, por ejemplo, cuando ingresan los socios, él nos dice, bueno, gano tanto y yo voy a hacer tantas depósitos. Por ejemplo, 1,000 pesos a la quincena. Ok. Entonces, él ajá, pone su viene, deposita su parte y cuando deposita su parte, pero entonces de repente a la semana viene con 5,000 pesos y a los 2 días con 10,000. Ese es un foco pues sí, rojo. ¿De dónde sacó el dinero, no? Exactamente, ¿de dónde está sacando ese dinero para ahorrarlo? Y como dice aquí mi compañera, pues ustedes hacen un estudio, a lo mejor dónde trabajan, cuántos ingresos tenemos, a lo mejor si tenemos 2 trabajos o 3, y me imagino que ustedes tienen un promedio de cuánto pueden ahorrar, ¿no? O cuánto pueden invertir. Sí, o sea, él nos está... transaccional. Ajá. Sí, es un perfil transaccional, él nos está diciendo que gana tanto, entonces, bueno, si gana tanto, ¿por qué está viniendo y nos está depositando más cantidad del que nos está reportando? Ahora, está padre este tipo de cursos, y ustedes me lo podrán decir. ¿Por qué? Porque a lo mejor como una empresa externa, dicen, no, pues qué padre, ¿no? Entre más deje aquí su dinero, mejor. Ajá. Pero sí, a la larga, ¿qué problemas pueden existir? Multas, sanciones que podemos tener y puede ocasionar que nos puedan clausurar igual la caja por esos movimientos ilícitos que a veces puede tener la caja. Y afectamos también a nosotros como financiera, más que nada, igual nos pueden clausurar el permiso que tenemos. Eso puede ser las consecuencias. Ok. ¿Qué les parece? Vamos a una pausa comercial y regresando nos platican, pues, ¿cómo puedo entrar a Cefiro? ¿Cómo puedo ser socio de esta gran labor que se hace día con día? Estamos aquí con nuestros compañeros de Cefiro, de toda la República, acá de Cancún, Playa del Carmen, aquí en la Ciudad de México y Los Cabos también. Así que regresamos, yo soy Edith Díez, no se muevan. Si Elvis liberó tu cuerpo y Dylan liberó tu mente, no te pierdas C-Rock con Nico Trejo en Punto del Mediodía. No te pierdas Fusión con Flavio Reyes, lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Solo aquí en Radio TV Croc. We'll be right back. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Seguimos aquí en Programas Sociales Croc y estamos hablando de un gran tema que es EFICROC. Por supuesto, le mandamos saludotes a Oliva, le mandamos un besito, que aquí tengo a sus muchachos, así que no se preocupe. A ver, ¿qué requisitos necesita una persona para ser parte de EFICROC? A ver, díganme. Vamos, vamos. Sí, sin miedo. Ahí estamos. Bueno, primeramente, pues, que nos entregue su documentación, en original y copias para cotejarlos, que es acta de nacimiento, CUR, credencial, sus comprobantes de ingresos, y posteriormente, pues, dar lo que es la parte social para que se, que son 500 pesos para que lo podamos ingresar en el sistema. Según yo, esos 500 pesos después te lo devuelven, o no es así, si es que ya no quieres ser parte de la sociedad, así o si no, se ahorra. Por así decirlo, ¿estoy con lo correcto o cómo? El tiempo en que estás en la caja de ahorro, tus 500 pesos no te generan intereses. Ok. No los puedes retirar, pero cuando tú decides darte de baja, esos 500 pesos se te regresan. Ah, pero pues mejor seguir ahorrando, ¿no? Hay dos formas, una, como me estás diciendo, es ahorrar, y la otra es pedir, ¿cómo lo llaman? ¿Un préstamo, un crédito? ¿Cómo se llama? Son tres tipos de... que estamos manejando ahí, dos de inversión, que podemos decir, que okay. Es una de hacer aportaciones a su cuenta, okay. Donde van generando el 2% ahorita al año, y tenemos la de inversiones, que puede ser de 30, 60, 90, 180, hasta un año, que tiene una tasa preferencial del 6% anual. Oye, es bajísima en comparación de cómo están los bancos. Sí. Es muy baja, hay que aprovecharlo. Eso es en cuestión de plazos fijos. De que tenemos una tasa, digamos, preferencial, que estamos en competencia o superior a los bancos. Claro. Que los bancos generan menos interés en la cuestión de las inversiones, ¿sí? Oh. Y teniendo también una antigüedad de 3 meses, los socios pueden hacer préstamos con nosotros. Préstamos desde 1,000 pesos... hasta la cantidad de 50,000. Oye, que prácticamente en ningún otro lugar a veces pues te dan este tipo de préstamos o esta facilidad o la tasa de la que están. Y más que nada, el cambio de tasas que tuvimos, se actualizaron las tasas y tuvieron un bajo que teníamos, manejábamos el 4% mensual y bajaron al 3% como primer préstamo. Y luego hay dos categorías que pueden cambiar, que puede ser la de socio ahorrador y socio ahorrador, que consiste, el socio ahorrador es la tasa más baja del 2.25 y la del socio no ahorrador es del 2.75, si no estoy mal. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Ah, pues sí, han aprendido mucho, compañeros. Yo les agradezco mucho que estén aquí, sé que están en sus cursos. A un saludo que quieran mandar, aprovechen los micrófonos. ¿No? ¿A nadie? A mi mamá. A tu mamá. A mi mamá, a mi papá. A todos. A todos nuestros socios, por favor. Uh-huh. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigan ahorrando. Nosotros felices de atenderlos. Y a las personas que nos escuchan, ojalá se incorporen con EFICROC. Perfecto. Que lo sigan en las redes sociales, ¿verdad? ¿Cuáles son de EFICROC? Están en Facebook. Y ahí ya está toda la plataforma si ustedes lo quieren seguir, si quieren mayor información. Y por supuesto, están aquí en Hamburgo. 252A, si quieren mayor información. Yo les agradezco mucho, chicos, que les vaya muy bien allá en Playa del Carmen. Saludos a todos ustedes, a Cancún, a Los Cabos y, por supuesto, aquí en la ciudad. Pues un placer que nos hayan acompañado y enseñarnos un poquito de lo mucho que saben. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Seguimos aquí en Radio TV Croc. Esto es Programas Sociales. Yo soy Edith Díez.